Recién nacido, rey de todo lo creado, que a una estrella que hemos visto no lo ha significado. Dale, dale, tarrilla. ¿Cómo que toma? Gloria a Dios allá en el cielo. Se oye la voz, a Belén que se la espera, una es parte de la. Ya al niño recién nacido, todo le llevan un don. Yo soy pobre y nada tengo, la llevo en mi corazón. Una bien muy hermosa, con su niño vaya a ver, que le sirva.